Pasamos al punto número 6. Acuerdo que proceda sobre la modificación inicial de la ordenanza del IBI. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Vista la documentación existente en el expediente de referencia, la Comisión, previa deliberación con el voto favorable de los concejales de UPI y Coalición Canaria y la abstención del Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno la aprobación de la modificación inicial de la ordenanza del IBI. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, la modificación en concreto tiene que ver con la bajada del tipo impositivo, pasa del 0,512 al 0,48, y el incremento de la bonificación que ya se aprobó en el ejercicio anterior de las familias numerosas, que pasa de 60% al 90%, que es el tope máximo que marca la Ley de Haciendas Locales. En visita a la gerencia del catastro, que tuve la oportunidad de hacer con el concejal de urbanismo también, hará dos semanas más o menos, hablamos con el gerente sobre que ese procedimiento de revisión de valores catastrales, como bien saben, nuestra ponencia de valores es del año 98, es muy antigua, de hecho es igual que la de San Bartolomé, también es del 98, somos dos de los ayuntamientos que estamos metidos en Lanzarote, por lo menos, con la revisión de valores catastrales. Se va haciendo de manera paulatina, poco a poco. Este creo que, si no recuerdo mal, es el quinto año que se está haciendo esa subida de valores catastrales urbanos. Sí quiero hacer hincapié en que son urbanos, no son los rústicos. Y en ese sentido, pues se ha ido subiendo, ha empezado en el primer año con 10%, luego un 4%, y ya llevamos dos que han sido al 3%. En este caso, para el 2020, el planteamiento que se hace es subir un 3% esos valores. Por tanto, nosotros, como no tenemos, gracias al saneamiento hecho, ni tenemos un plan de ajuste, ni tenemos ningún tipo de restricción sobre el tipo impositivo que otros ayuntamientos sí que han tenido y no han podido bajar los tipos en llegado en algún momento determinado, nosotros tenemos esa libertad de poder gestionar y modificar el tipo impositivo, que es, en el caso del IBI, es donde el único ayuntamiento pues puede gestionar, ya que ese es un impuesto que viene pues generado por la gerencia del catastro, en este caso el Ministerio de Hacienda, que nos manda los padrones todos los años. Nosotros simplemente liquidamos sobre esos valores con el tipo impositivo. Esa bajada, aparte de evitar la subida del recibo al vecino, también baja un poquito, un porcentaje del propio recibo. La bajada estimada se está tasada en unos 350.000 euros, más o menos, casi los 400, no llega, incluyendo la posible bajada a raíz de aplicar la bonificación de familia numerosa. Y bueno, pues eso teniendo en cuenta que se están dando altas nuevas, que se están haciendo pues tanto complejos hoteleros como casas de familia, casas unifamiliares, que gracias a la aprobación del plan general pues han podido pedir y hacer sus casas de una forma segura, pues todo eso puede paliar, aparte de la revisión de otras ordenanzas municipales, esa bajada. Dada conversación, esa reunión con la gerencia, ellos han hecho una especie de coeficiente, porque la idea es continuar con este procedimiento, salvo que ellos planteen algún tipo de ponencia general o parcial, que en parte es un procedimiento peligroso, se ha demostrado en Tías y en Arrecife, en el cual, si no se hace bien, pues puede causar un incremento de golpe de una sola vez hacia los vecinos del recibo del IBI si se meten sombras, si no se hacen bien las mediciones. Entonces, creemos que esta política de hacerlo poco a poco nos da ese margen para poder ir contrarrestando esa subida. Y también interesa que se vayan subiendo los valores catastrales, puesto que las viviendas y las parcelas de cada persona van a tener mayor valor a la hora de una posible venta o una posible tasación. Hay que llegar a los valores de mercado. Y en este caso, ya digo, yo estoy haciendo un coeficiente que estamos en el 0,3 actualmente y habría que llegar al 0,5. Por tanto, esas son las preguntas que hicimos a la gerencia para pues saber cómo va a seguir evolucionando este procedimiento y ver lo que es lo mejor para nuestros vecinos. Por tanto, repito, los cambios significativos son eso, que el tipo impositivo pasa del 0,512 al 0,48, y que la bonificación de familia numerosa pasa del 60% al 90, y aparte en el trámite en sí de esa solicitud, de cuanto a la de familia numerosa, que la Administración entiende que puede tener la potestad de poder requerir que se sigan cumpliendo las condiciones para poder otorgar esa bonificación, porque es verdad que tal como está planteada, la solicitas una vez y ya se queda. No hay que hacerla cada año, pero si la Administración entiende que revisando la documentación ya se caduca el carnet de familia numerosa, que es uno de los principales documentos que se presenta, pues lo puede requerir para que se sigan demostrando que se cumplen las condiciones. Esos han sido los cambios, y además, como disposición final, el plazo de solicitud de cualquier bonificación se ampliaba hasta el 31 de enero. Porque ahora esto es una aprobación inicial, va a exposición pública, el boletín, durante 30 días, y si hay alegaciones se resuelven, si no hay alegaciones se aprueba automáticamente, se publica como definitiva, y ahí es cuando realmente entraría en vigor y se puede aplicar. Entonces, para que los interesados, las familias interesadas, puedan tener tiempo de presentar esa solicitud, se va a ampliar hasta el 31 de enero, puesto que cualquier solicitud de bonificación, ya que es un impuesto que se genera o se devenga anualmente, o sea, el día 1 de enero ya se devenga, tienen que estar todos esos trámites hechos antes del 31 de diciembre. Pero teniendo en cuenta que no va a haber margen para que tengan un tiempo holgado, se va a ampliar hasta el 31 de enero. Es un poco la explicación. Yo les cedo la palabra ahora para ver si tienen alguna duda. Tienen la palabra el portavoz de Ciudadanos. Sí, bueno, no cabe duda que estamos totalmente de acuerdo. Me parece que bien, pues se ha estado mejorando, y bueno, y si se ha mejorado, pues por supuesto no cabe duda que estamos de acuerdo, no tenemos nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz Lanzarote en pie. Sí, señor alcalde. Es una buena noticia. Nosotros la llevamos en nuestra propuesta electoral, la bajada continua en el IBI, y en toda la legislatura llevar hasta el 0,4, que es lo que queremos llegar. Vemos que es una bajada, ha bajado del 0,512 al 0,48. Es una buena bajada, te lo tenemos que reconocer. Y es verdad que nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral. Nos parece muy bien. Pero también tenemos que reprocharle una cosa. Nosotros, en la legislatura anterior, recuerde usted que cuando se le propuso la bonificación a las familias numerosas, ustedes habían presentado en un 60%. Nosotros habíamos dicho que queríamos subir a un 75% en la legislatura anterior. Y ustedes no lo dejaron porque parecía que igual que no era lícito. Al fin y al cabo creo que eran 5.000 euros al año la diferencia. ¿Por qué? Porque nos ha comentado que en el municipio de Yaiza, el Servicio de Planificación Familiar del Gobierno de Canarias, en el municipio de Yaiza, a fecha 19 y 18 de julio de 2018, existe vigente en nuestro municipio 205 familias numerosas, de las que 46 son especiales, familias con 4 o más hijos, y 159 generales, con familias con 3 hijos. Por eso le digo que es una muy buena noticia que, ya que nosotros nos habíamos quedado corto con un 0,75%, ustedes vienen y nos lo proponen a un 90%, es verdad que no se le podía quitar, denegar, porque tenían que pagar algo las familias numerosas, que usted lo había comentado. Pues nos parece una buena idea. Pero este es el resultado de la insistencia de lo que nosotros íbamos proponiendo en la legislatura anterior. Le vuelvo a repetir que en la legislatura ustedes no fueron capaces de ampliar al 75% lo que habíamos solicitado, y ahora, en esta nueva legislatura, ahora nos vienen con un 90%. Creo que va por la buena línea, que es lo que nosotros habíamos propuesto. Por eso lo votaremos a favor. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Aquello que sea bajar el impuesto a nuestros vecinos del municipio, y sobre todo a aquellas personas que tienen una carga de familia, que son familias numerosas, en el que apenas paguen. Bueno, nosotros votaremos esto a favor, nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Toda bajada de impuestos es bienvenida, pero aún no se acerca usted a la propuesta que le hemos hecho año tras año cuando se elaboran los presupuestos. Nosotros entendíamos que el tipo impositivo se tenía que bajar aún más, y aún no se acerca a lo que nosotros habíamos planteado. Por lo tanto, ahí tenemos cierta discrepancia para poder votar a favor en este punto. También le agradezco el esfuerzo que hace con la familia numerosa, pero ahora mismo, y es noticia, nuestros pensionistas. Los pensionistas del municipio no se han mirado en esta bajada de los cobros del IBI. Por lo tanto, a lo mejor habría que incorporar la iniciativa de que se amplíe también una mayor un mayor porcentaje a nuestros pensionistas, que como usted bien sabe ahora mismo está candente los pensionistas, ¿no? Entonces, un esfuerzo mayor, y recuerdo que en los presupuestos anteriores siempre nos hablaba de que era imposible bajar el tipo impositivo más por el riesgo y la estabilidad presupuestaria. Pues la estabilidad presupuestaria a día de hoy en el Ayuntamiento de Yaiza, por lo que ustedes dicen, es superávit. Por lo tanto, si año tras año, a lo largo de estos posibles futuros años venideros, tenemos superávit, entendemos que el esfuerzo puede ser aún mayor. Por lo tanto, no compartimos, primero porque no se recoge tampoco esta ayuda a los pensionistas, no compartimos del todo esta propuesta, pero lo felicitamos, que toda bajada de impuestos es bienvenida, pero lamentablemente no podemos votarla a favor. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Empezando, yo entiendo que si tal vez como cargo público no se lee o no revisa o no se asesora en cuanto a las leyes que regulan las bonificaciones en los impuestos, hombre, yo creo que estuvo presente cuando se trajo precisamente, estando usted en su partido anterior, lo presentó la que en principio era portavoz del Partido Popular, presentó una moción, una alegación a la bajada en la cual hablaba de hacer algún tipo de bonificación hacia los pensionistas. En aquel momento lo expliqué y expliqué que la ley de haciendas locales es la que regula las bonificaciones obligatorias y potestativas, y en ninguna de esas dos habla de los pensionistas, pese a que puedo estar de acuerdo en que están asumiendo ahora mismo una posible carga familiar porque por la situación que hay, por la situación de crisis, pero desde luego lo que no puedo hacer es saltarme la ley. Y yo creo que, ante todo, hay que, cuando se hace alguna argumentación, argumentarlo bien. Esto no es populismo. Nosotros, desde luego, podríamos haber puesto al 0,4 desde el primer momento, pero mire usted, resulta que una revisión de valores catastrales, una vez que se llegue al 0,4, que es el mínimo que establece la ley de haciendas locales, que se puede aplicar el tipo impositivo, de ahí para abajo ya no se puede bajar. Pero es que los valores catastrales, la tendencia del Ministerio de Hacienda y de la gerencia, es que sigan subiendo a los valores de mercado. Por tanto, desde luego, yo no voy a ser responsable de, por populismo, acometer unas bajadas tan desmesuradas, pese a que gracias al saneamiento y al trabajo que se ha hecho en este ayuntamiento de sanear, de eliminar la deuda, se pudiera llegar por estabilidad presupuestaria, pero desde luego hay que ser conscientes con la realidad y con la realidad que tiene cada uno y que tiene el municipio. Por tanto, si usted no quiere votar a favor, es libre de no votar a favor, pero no busque excusas vanas, de verdad, no busque excusas vanas. El ejemplo lo tenía hoy con sus compañeros. Es decir, ¿es algo malo para los vecinos bajar el tipo impositivo, bajar los recibos, que se haya salido de la crisis del ayuntamiento sin subir un euro de impuestos? Yo creo que no. O sea, aquí estamos todos para buscar algo bueno para el municipio. Entiendo que sí. Pues vamos a aplicarlo, pero vamos a aplicarlo con lógica y basándonos en las leyes. Y ya digo, ya se trajo esta propuesta de los pensionistas y no hay ahora mismo en la ley de haciendas locales, que es quien rige estas bonificaciones, un apartado en el que permita hacer eso, ni obligatoriamente ni potestativamente. Por eso se aplicaron las de la utilización de energías renovables, ya sea eólica o solar, porque lo recoge y se aplicó. Se aplicó al máximo también. Se aplicó la de familia numerosa, que como bien dice el compañero Ramiro, es verdad que ellos plantearon subirla un poco más. Es verdad que fue el primer año que se hacía, y bueno, como prueba piloto, a ver lo que pasaba. Y mire usted, muchas familias se han acogido a esa bonificación, y usted lo sabe muy bien. Entonces, vamos a ser un poco coherentes con lo que decimos. Y ya digo, no va a ser mi responsabilidad, por populismo, por ganar más aceptación, que luego a los vecinos se le complique lo que son los impuestos. Así que, por ese lado, yo ya le digo que la de los pensionistas no se puede aplicar. Usted ahora vote lo que usted entiende oportuno. Yo ahí no voy a entrar ni desde luego voy a decir lo que tiene que hacer. Pero vamos a argumentar las cosas bien. Vale. Sometemos a votación el punto. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, Coalición Canaria, Ciudadanos, Lanzarote en Pie y Partido Socialista. ¿Abstenciones? Partido Popular.